cerca de ti encuentro, Dios, que eres mi razón. Vi tu pasión y tu corazón. Tu voz, Señor, despierta lo que yo soy. Y una vez más estoy aquí. Estoy aquí, cerca de ti. Encuentro, Dios, que eres mi razón. Vi tu pasión y tu corazón. Tu voz, Señor, despierta lo que yo soy. Jesús, daré toda mi vida, mi canción y adoración. Daré todo por ti, por sentir tu abrazo. así es, Jesús.